Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama. Una sutra pero en la calle una dama. Tiene culo como colombiana, te hace la difícil pero en breve me ama. Yo sé que me iría a llegar cigarro si caigo en cana. Me gusta porque eres antirrana, nadie nos sacude la rama, pero lo sacude pana. Se parece mi novia aunque solo somos pana. Y después de la disco, en la pia te he visto. Si quieres no te insisto, pero con ese culo me voy a pasar de listo. El que se meta tengo una capistol. Apenas se va, quiero volverla a ver. Le gusta ver vacilar y joderlo, compito, pero soy mejor que él. Le gusta ella daño de miel. Le doy un 100 del 1 al 10. Chateo hasta que te eteriza la piel. Seré tu defensa como Gary Medel. Me cita hasta cuando no hablamos por ser. Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama. Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama. Brr. Y prendemos un bate, le gustan los condones y late. Me quiere aunque se haga cagado el mate, pero igual en la cama te mate. No va a pillar a otro que como yo te trate. Te arrebate con el flote mientras me fumo el perno. Aunque ni se pueda, todos juntos quieren vernos. Te llevaría pa' Buenos Aires, algún boliche de Palermo. Vente que nos encontramos pa' perderlos por ahí. En algún party si no venía ahí. Me invito pa' de país, le caí. De panaje lo metí, lo repetí. Luego lo gasté en el beat. Y me extraña si no me ve. Quiere que le meta otra vez. Nosotros somos los cortes y ella lo sabe. La dejé toda moja y ni le salive. Y me extraña si no me ve. Quiere que le meta otra vez. Nosotros somos los cortes y ella lo sabe. La dejé toda moja y ni le salive. Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama. Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama. Ella me llama pa' que mate su gana. Hay un espacio en su cama, después vemos que se trama.